sentir una corriente, Señor, y desde entonces mi amor todito se lo entregué. Que no podía aceptar, y yo le dije: por Dios, quiero tu boca besar. No podía aceptar, y yo le dije: por Dios, quiero tu boca.